Hola, buenas noches. Bienvenidos una nueva semana a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas, ocupada del control técnico, y Alberto Sansegundo, que inventa el programa para vosotros, os saludamos e invitamos a pasar en nuestra compañía una hora de radio repleta de buena música e interesante literatura. Esta noche nuestra propuesta nos lleva, una vez más, a África, en concreto a Malí, a través de la inmensa presencia de una de sus figuras artísticas más representativas. El pasado 21 de febrero, Oumou Sangaré, la indiscutible diva de la música maliense, cumplió 45 años. Con esa tenue excusa, quiero ofreceros un programa monográfico que la tiene como única protagonista. Conocí a la genial cantante en el año 1990, en mi primer viaje al África Negra, una experiencia, en cierto modo, iniciática, de la que ya di cuenta aquí, hace un par de años, en una emisión titulada Recuerdos de África. En ella hablaba del impacto que me produjo entonces su música profunda, mágica, ceremonial, fuertemente adictiva. Jamás olvidaré los viajes en todo terreno, surcando la oscuridad de la noche africana, con la intensa voz de Oumou Sangaré rompiendo el silencio, creando una atmósfera envolvente, onírica, para hacerme disfrutar de un modo casi reverencial la belleza, el misterio, la profunda espiritualidad que rezuma África. Ya en España y desde entonces he podido asistir a muchos de sus impresionantes conciertos, el último de ellos este pasado verano en Cartagena, con ocasión de un homenaje que le ofreció la Mar de Músicas, el muy atractivo Festival de Músicas del Mundo. Sus actuaciones son siempre muy interesantes, llenas de alegría, de energía, de colorido, de vida. La gran diva de la música de Malí estará presente esta noche en vuestras casas, tanto a través de 9 de sus excelentes canciones, como de otros tantos textos, entresacados de diversas entrevistas concedidas por la artista a distintos medios españoles y franceses. En ellos, la cantante nos habla de sus orígenes en la interpretación, de las raíces de su música, de los motivos de sus letras, de su compromiso con la causa de la mujer africana. Espero que tanto la música como las palabras de Oumou Sangaré puedan apasionaros. Procedo de una familia de artistas por parte de madre. Mi abuela era una estrella de la música guasulú. No llegué a conocerla, pero sí a escuchar sus grabaciones. Mi madre también tiene una voz muy bella. Cantaba en distintas ceremonias, como bodas o bautizos. Yo he heredado de mi madre algo de eso. Thank you. Lo que me empuja a escribir es el sufrimiento. Empecé a cantar a los 5 años y hacia los 13 cantaba en las calles para ganar algo de dinero. Cantaba canciones tradicionales, pero el dolor me llevó a denunciar la situación de las mujeres, una situación que no me parecía normal. Cuando mi padre se fue, dejando a mi madre sola con nosotros, sus 6 hijos, sin ingresos, sin empleo, todo fue muy duro. A veces ella nos abandonaba temporalmente para ir a Senegal o a otros países vecinos a hacer algún pequeño negocio. Cuando la comida que nos dejaba se agotaba, yo me iba a la calle para cantar. La gente me daba algo de dinero y ello me permitía ir al mercado a comprar comida para alimentar a mis hermanos y hermanas. Así es como la música llegó a mí, realmente. Fue una época difícil, pero conseguí sobreponerme. No lamento haberla vivido, pues me hizo fuerte, me dio mucha energía. Yo llevaba quizá la música en la sangre, pero fue la infelicidad la que me convirtió en artista. Thank you. aparca a la dama, aparca a la misión. Cuando yo grito no sigo ni lenki, quien va cuando quince en el horario que pide un gatano un sacaré. A chile, mira el monte, bambaro no casan con nada, y que más caris un entente monte. Cómo no va chunga, y go catan ni haba canda, cómo no va chunga, y go capatan ni manu lo habunda, alo cómo no va candi. Nan chimme ike umu ganar ga gunnendi ike nay malin nogondi ike nay malin palle sun galdem mun yani ke yaare murana ike ga tirin de mutul jigi ni malin na to ko ko so haram mare bi awon ni chimme ni kenyen Allah sala ga so En mis comienzos, yo salía de mi pueblo e iba a tocar a las pequeñas aldeas de Malí. Todo era muy sencillo, me gustaba mucho. En la plaza del pueblo se instalaba una especie de gradas y el espectáculo tenía lugar en el círculo que formaban los lugareños. Cuando actuaba en esos círculos me sentía una auténtica vedette. Todo el mundo estaba contento. Hace mucho tiempo que ya no participo de espectáculos así, con tan buen ambiente. Guardo recuerdos inolvidables de ese tiempo. Me gustaría volver a hacer ahora algo igual. Echo en falta esos momentos. Mana fonene samiyan nene tedion Soy de Guasulú. Lo que me gusta es la fiesta. Y en el escenario creo alegría. Aporto alegría a mi público y la comparto con él. Thank you. Los artistas malienses, incluso cuando intentan abrirse a otros ámbitos, permanecen atados a sus tradiciones. Cualquiera que conozca Malí reconocerá de inmediato de qué parte procede una determinada música, aunque ésta se haya modernizado. Abriendo las puertas, conservan sin embargo la base. Hay algo ahí que no se destruye, y esa es su fortaleza. Hay pues una apertura, pero incluso cuando hay una guitarra eléctrica, puede escucharse el engoní, el cariñán, el djembé, y se ha conservado el ritmo guasulú, el mismo que puede escucharse en lo más profundo de los bosques malienses. Pero la presencia de la batería o las guitarras permite a la gente que no conoce la música guasulú encontrarse con ella. He intentado tener en cuenta a todos mis fans, pero sin desnaturalizar mi música. Thank you. Los griots son muy importantes. Son los pilares de la tradición oral. Pero mi música es diferente. Creo que si tiene tanto éxito es porque habla de los problemas cotidianos de cada uno y de la sociedad actual. Además, al público le gusta oír el sonido de los instrumentos tradicionales como el engoní o el cariñán. No sabría decir cómo compongo. No es algo que esté muy, muy claro en mí. Pero sí sé por qué compongo. Trabajo normalmente con canciones tradicionales, con cantos folclóricos de mi pueblo. Pero no tomo de ellos más que el ritmo. Trabajo sobre el ritmo porque no quiero crear algo a lo que nuestros oídos no estén habituados. A partir de ese ritmo, incluyo textos míos, palabras que guardo en mi corazón. Por lo tanto, mi trabajo de composición consiste en sentir las cosas de la vida, cogerlas y hacer de ellas canciones. El resto es técnica. Son los músicos, el arreglista, el técnico y yo los que hacemos la música, aunque cada vez más yo trabaje al piano para encontrar melodías nuevas. Bamanyare sugu baromba male kawaba sesa amale wore wore ba sesa male mitadi kaladona ma wore wore kaladona mala asanga bazeni ndo ikagelo masayala kake baga keneye Shaiwa, mitanga tairi kesro, tairi puwa karisro, tairi smaila sro, tairi salama sro. Kakanga bazeni kala, amale, kake shupuni ala, nale, kake taivasiye, amale, itake maniari. Kanumbagado nale nenale nale se wa nale se nena wa mali dey pemba nale se wa nenale nale se nale se ani wa mali dey pemba dia dia dia Baba yabasa yabasa yabasa nale bayuru sayuru sayuru nale bayuru bayuru bayuru nale joni meni kanu bagate wa nale En mis discos aparece la herencia de los griots, la música de los cazadores de Guasulú. Pero hablo también de los peligros de la inmigración y de la muerte. Denuncio lo que no funciona, como la poligamia o los matrimonios forzados entre adolescentes. Animo a los hombres a estar atentos con aquellos a los que quieren. Para mí es normal hablar de estos temas. Me considero como una resistente que habla de los derechos de las mujeres más que una militante. Pienso que mis canciones han contribuido, modestamente, a la evolución de las relaciones entre hombres y mujeres en Malí. bila mande wana kanti jugu yata sala. Creo que la poligamia es lo peor que se le puede hacer a una mujer. Mi lucha es para dar la palabra a la mujer y preguntarle lo que piensa. En Malí hay mujeres que eligen la poligamia, y yo respeto su elección. Soy musulmana, practico mi religión, hago mis 5 rezos diarios, pero me parece horrible que se fuerce a la poligamia a una niña que no ha vivido, que no conoce la vida. Yo quiero que la mujer pueda elegir libremente. La mujer africana siempre ha trabajado duro. Ahora quiere que se le reconozca y contribuir al desarrollo de su país. Los hombres pensaban que yo iba a revolucionar a las mujeres, que era la guerra. Y no, es una guerra incruenta, que estoy haciendo también para ellos. Hace 20 años que le canto a la mujer negra, a la mujer africana. Demostremos a nuestros hombres que estamos capacitadas. Despertad, mujeres, bailemos. Sabuye moyala malidenu ja sabuye moyala jomalalo Sabuye moyala malidenu sabuye moyala jomalalo Amanato kono yaro sangare umanato kono yaro mosi kanu nyininga tolato kuro ja sabuye moyala ja sabuye ngarayala ja sabuye moyala amanato foliro siribe fila amanato foliro mosi kana jorore tolato kuro ja sabuye moyala Sabuye ngarayala, sabuye moyala. Amanato barakelamba, barake ngwana manato bararo. Mogosi kanu nyininga, jaitoli tukuro. Ja sabuye ngarayala, ja sabuye moyala. Ja sabuye ngarayala. Ko sabuye moyala, masamunjalo ja sabuye moyala. Oh, sabu ye moya la ma mali de nu sabu ye moya la a sabu ye moya la mali de nu ja sabu ye moya la a mana to kono yaro sangare un mana to kono yaro osi kanu mininga tola to guru ja sabu ye moya asabu ye moya la mali de nu ja sabu ye moya la asabu ye moya la mali de nu sabu ye moya la malalo malalo malalo malalo malalo malalo malalo con Sabu, una de las más representativas piezas de Umu Sangaré, terminamos esta noche de homenaje a la cantante maliense con ocasión de su reciente 45º aniversario. A lo largo de esta última hora, habéis podido escuchar algunas de sus mejores canciones entre extractos de entrevistas en las que la diva repasa su vida artística, opina sobre el proceso de creación de su música, sobre la situación de la música africana y sobre tantos otros temas que recogen sus composiciones. Espero que hayáis podido disfrutar con el programa. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo de este lado del micrófono nos despedimos hasta dentro de 7 días en lo que será una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós.